La agrupación Cuco Teatro desarrolla trabajo en cuanto al arte de creación y obras y espectáculos para el público variado. Ahora presentan al público la obra Los Tulipanes, mi última morada, donde se retrata a Marcelino, un hombre soñador que se encuentra al borde de la azotea, un sueño inalcanzable, la glorificada campaña musical y la presencia de avatares hacen de su vida una locura por romper estereotipos. Precisamente para hablar sobre este tema, hoy en la mañana estamos en compañía de Marco Vinicio Romero, quien es el director de la obra, y también estamos en compañía de Alejandro Carvajal. Les damos la cordial bienvenida y se nos une, imagino, Héctor Correa, director de la agrupación. Buenos días, saludos cordiales. Buenos días. Gracias por la oportunidad de entablar una comunicación con ustedes. Bueno, Tulipanes, mi última morada, vamos a estrenar el día 23 y 24 en la Sala Mala Hierba. Y como tú mismo lo dijiste, es una obra que está rompiendo estereotipos. En la obra la hemos comenzado a trabajar a partir de un taller de dramaturgia que comenzamos en el mes de septiembre. Y de ahí salieron algunas ideas, algunas inquietudes, y bueno, comenzamos a seguir trabajando y surgió este texto con las inquietudes que en las improvisaciones y se iban desarrollando y apareciendo, hasta que ya es hora de que dé a luz la obra y estamos listos. ¿Y el Cuco Teatro, cómo ha sido el desarrollo de esta agrupación? ¿Hace cuánto tiempo en las artes escénicas del país, de la ciudad? ¿Quién me puede comentar sobre esto? Bueno, Cuco Teatro ya va con 10 años dentro de lo que es la escena. Este año estamos así con 10 años nosotros, por lo que estamos dando varios eventos en este momento. Esta obra es como por los 10 años y tenemos varios otros eventos que se van a realizar durante el transcurso de todo el año aquí en la ciudad de Quito. Estamos con esto de la obra de Tulipanes, como dijo Marco Vinicio. Bueno, empezamos por un taller que realizamos el mes de septiembre. Hemos ido haciendo investigación sobre el tema que hemos querido tratar, con improvisaciones, escribiendo nosotros también un poco y dándole a Marco Vinicio ese material para que él vaya sistematizando y llegar a lo que ahora se ha llegado. Tulipanes, mi última morada, que es la obra que vamos a presentar. En el repertorio de Cuco Teatro, ¿cuántos trabajos se pueden observar? ¿Cuántos tienen preparados, desarrollados por ustedes, que lo han llevado al escenario? Que se ha llevado al escenario, tenemos dos obras que están para teatro como tal, y también se han desarrollado varios proyectos que se tiene para lo que es en espacios alternativos. Por ejemplo, o sea, cuando hablamos, o sea, de obras de teatro, esto sería el convencional, teatro convencional. Teatro de caja, por poner teatro para el teatro variedades. Ya. Tenemos box. Le llamamos teatro de caja ahí. Teatro de caja, pues. Ya. Llamamos lo que es box y Tulipanes en este momento. Y para espacios convencionales se ha hecho la obra de gallos, se ha hecho también un performance que tiene mi compañero Héctor Correa, que se llama, ¿cómo se llama el performance? Busco novia. Busco novia. Y tenemos otros proyectos también que se realizan que no son de teatro, también, que por ejemplo tenemos un proyecto que se llama Caminantes del Sur y también hemos lanzado otro proyecto que se llama Fanzine. Son otros proyectos que tenemos, pero de dentro de Cuco Teatro. Ah, Imparables también, cierto, Imparables con Nariz, que es un proyecto que ya llevamos seis años. Las características de Cuco Teatro durante este año, ¿qué les podría definir a ustedes como agrupación, a diferencia de las diferentes propuestas que existen en los escenarios de la capital? Vamos a dar la palabra a Héctor. Hola, buenos días con todos y con todas. Bueno, no sé si sea diferencias o igualdades. Sin embargo, nuestro hacer escénico-teatral se ha encaminado por la búsqueda de diferentes metodologías, de estéticas, que en este caso justamente va a salir un drama. Pero, por ejemplo, Imparables es improvisación in situ, ¿no es cierto?, con clowns, con payasos. En este proyecto, por ejemplo, han pasado más de 50 compañeros y compañeras. Esta va a ser, por ejemplo, vamos a cumplir 6 años, y va a ser aquí en la Casa de Cultura, en el Teatro Prometeo, a finales de marzo. Entonces, lo que sí podríamos apuntar es que buscamos que sea un trabajo independiente, que no tenga nada que ver con fundaciones, organizaciones, del Estado. Es decir, lo autogestionamos nosotros mismos, ¿no? Esa sería la siguiente palabra. Y para poder hablar de lo que queremos, poder decir lo que está dentro de nosotros, que en este caso Tulipanes, por ejemplo, aparece de los juegos, como apuntaban mis compañeros, y nos vamos dando cuenta que estamos dentro de un sistema que nos violenta, ¿no? Esta violencia estructural. Y cómo esta nos afecta, y frente a eso tomamos decisiones. y a veces no solo es la decisión de la persona, lamentablemente a veces se ve como es la decisión de esa persona y tomó esa decisión y todo lo demás, pero no se da cuenta que ese niño o niña que desde que nace es violentado estructuralmente, ¿no? El sistema lo cae encima. Cuando hablamos de este tema que está a flor de piel en este momento, violencia, afectaciones, ¿ustedes toman también el tema de género en el trabajo? Aparece ligeramente en una escena, más no es, digamos, el centro. Ajá. ¿Y cómo les ha ido con la presentación con el público? Bueno, en general hemos tenido bastante acogida en todos nuestros trabajos. Vox sin palabras, por ejemplo, cumple 10 años. Ya. Con esa obra básicamente sale a la luz Cuco Teatro. Y es, podríamos decir, una comedia y teatro gestual. Los dos actores, incluyéndome a mí, tienen dos personajes que no hablan. Y no es porque son mudos, digamos, sino que no es necesario hablar. Esta la vamos a presentar también en los próximos meses. Y después, por ejemplo, Imparables tiene una acogida bastante grande porque, como es hipercómica, digamos, puede ir hasta el perro. Ha ido toda la familia y sí es a matar. En cambio, esta nueva obra es dramática, hasta trágica, diría yo. Y claro, vamos a ver cómo agarra ahora el público esta nueva propuesta. O sea, sobre el género, ustedes son versátiles, pasan de uno al otro y sin inconveniente. Sí, sí. Digamos también por una cuestión de búsqueda y dos, por un mercado. Porque si nos encasillamos en una sola cosa, generalmente, o hablando de acá de Quito, no sé cómo funcionan los otros espacios de los compañeros fuera de Quito, tienes que te llaman, ¿no es cierto? Y dicen, oiga, yo quiero algo cómico, yo quiero algo más triste, yo quiero. Entonces, de alguna forma, para poder tener un ingreso y tratar de vivir del arte, hay que tener de dónde. Exactamente. Y con la preferencia del público, ¿qué les ha podido demostrar en estos años de estar sobre los escenarios? ¿Qué es lo que pide el público más? La gente quiere reírse, quiere disfrutar, quiere distraerse. Y creo que el teatro está para eso, inherentemente del género que utiliza. Porque puede ir a ver un drama, pero si disfruta, se enriquece, va a regresar. Uh-huh. Sin embargo, este proyecto de Imparables con Nariz, que te decía que son de clowns, es el que más ha pegado. Y es chistoso porque la gente se ríe, pero a veces después toma esa etapa de conciencia o catarsis y dice, upa, ¿de qué me estoy riendo, no? Porque a veces los payasos utilizamos temas muy duros, pero los llevamos a la jocosidad. Ya. Y ahí justamente uno dice, wow, ¿de qué nos estamos riendo? Por ejemplo, tratamos el tema recién el otro año, que fue Felices Fúnebres. Fue por los Días de los Difuntos, ¿no? Uh-huh. Pero ahí, por ejemplo, hicimos un homenaje a todos los compañeros, compañeras que han pasado por las tablas y ya no nos acompañan. Y la gente, claro, era, ups, qué fuerte, y de todo lo que hablábamos antes, ¿no? Uh-huh. Eso, básicamente. Ahí lo tienen, es Héctor Correa, director de la agrupación Cuco Teatro. Estamos hablando sobre la historia de esta agrupación en el marco de la obra denominada Los Tulipanes, Mi Última Morada, trabajo que ya se presenta por estos días en la ciudad de Quito. Vamos con Vinicio Romero, director del trabajo, ¿no? Sí. ¿La primera ocasión que diriges o ya has hecho algunos trabajos en dirección? Ya tengo algunos trabajos de dirección, tengo 20 años de experiencia, bastantes obras escritas y igual dirigidas y actuadas. ¿Cómo fue que llegó este trabajo a tus manos? ¿Una creación en conjunto tuya? Bueno, Cuco Teatro me invitó a impartir un taller de dramaturgia y de ahí, como dije, salieron algunos textos, algunas ideas y me invitaron a seguir en el proyecto. Así que me dieron los textos y yo les puse en una dramaturgia. A breves rasgos podemos recordar la historia de Tulipanes. Ok. Tulipanes es el sponsor, ¿no? Por favor. No nos debe el final. Rapidísimo. Ok. Tulipanes es la historia de un individuo X que estaba contemplando a otra persona en un bordillo de una azotea. No. Vamos en el de género dramático. Vamos a comenzar. El género está en contemporáneo. Toda la estructura aristotélica está en contemporáneo. Ahí le metemos. Es un texto muy romántico, muy poético. Ya. O sea, vas a tener varias interpretaciones. No. Ok. Está el individuo en la azotea. en el momento que a veces nos llega a todos, que no sabemos si dar el último paso o continuar ahí parado o solo subimos a respirar un poco. Está reflexionando. Ajá. En ese momento de su reflexión, comienza a cuestionarse y a ver puntos de claridad, puntos de salida, al mismo tiempo que sigue el peso de que ¿qué hago aquí en esta existencia? Y sigue aflorando más los conceptos de por qué y las respuestas. No, siempre manejamos así, está la obra en este punto de que da el último segundo del principal, hasta que simplemente ve la luz. Ve la luz de la claridad de la conciencia. O sea, está en sí, con conflictos, hay, con contratos. Sí, porque hay que reivindicar que el ser humano siempre va a querer vivir. Estamos aquí por algo, que es luchar, vivir, disfrutar de la vida, así sea la vida horrenda, estamos para luchar. Hay que darle un punto al ser humano por ser valiente. ¿Sí? Las funciones, los horarios, ¿cómo estamos? Como son lastimosamente dos funciones, son el sábado, que por cierto ya están las entradas agotadas. El domingo todavía tenemos unas pocas. Sí, como 25 entradas. Sí. Bueno, el sábado es a las 8 en el Teatro de Mala Hierba, aunque están ya agotadas. El domingo. Sí, el domingo. Se agotó hace ya como 28 días, casi un mes ya las entradas. Hace un mes. Ajá. Y el domingo tenemos a las 6 de la tarde. Sí, 6. 6 de la tarde ya. La función. O sea, ustedes ya lo venían promocionando, la gente ya conoce el trabajo de Cuco Teatro. Sí, Cuco Teatro tiene su marketing, tiene su público y, uh-huh. Ya tengo tres entradas vendidas. Que me pidieron. Ah, y por cierto, tengo tres entradas vendidas. Y siguen saliendo ya. Después del 17, Héctor, ¿qué se vendrá para Cuco Teatro? ¿Cómo están en el tema de la dirección? ¿A dónde irán? Bueno, este año, como ya te contaba Alejandro, cumplimos 10 años. Uh-huh. Básicamente, como te decía, salió con Vox hace 10 años. Pero en este caminar hemos planteado no solo cuestiones de montar obras de teatro, sino también acercándonos a otros espacios como el escrito. La propuesta de un fanzine que sale de Caminantes del Sur. Caminantes del Sur fue una propuesta de juntarnos, de invitar compañeros de las artes escénicas teatrales y conversar qué está pasando. Entonces, de ahí salió el unfanzine. Esto ya hace 2-3 años de atrás. Pero ahora, por ejemplo, aparece la plataforma, que la plataforma es un accionar permanente en espacios no convencionales con temas, yo diría, políticos. Más directos. ¿Una web? Sí, también está. No, en Facebook tenemos como la página, pero también el accionar en espacios de estratego públicos. Ah, la plataforma sería más bien una, un colectivo, una organización. Sí, de varios compañeros y compañeras de diferentes grupos, uh-huh. Que nos juntamos para accionar concretamente en temas políticos. ¿Quieren dar propuestas entonces? Sí, sí, por supuesto, ajá, siempre. Entonces, ese está ahorita, salió el unfanzine. El fanzine, en cambio, funciona por vía internet, ¿no es cierto? Mandamos las propuestas, escriben los compañeros y las subimos virtualmente y también a veces lo imprimimos, según se requiera. Apareció después otras propuestas, ahí aparece, como te decía, Imparables y después, uh-huh, Imparables con Nariz. Tenemos Busco Novia. Pero este año esperamos que a mediados de este año sacamos una nueva obra, que no les voy a decir de qué se trata todavía, y a finales de año al parecer también. O sea, la idea es montar tres obras de este año, como te decía, todo autogestionado e independiente. ¿Tres nuevas obras? ¿Hacer tres estrenos? Ajá, dos más. El que viene, de Tulipanes, y la que viene a mediados y a finales. O sea, y ustedes el trabajo entonces lo estarían dividiendo al trabajo escénico, el trabajo, entonces llamarlo de esta forma, editorial con el fanzine, uh-huh, y se vaya al tema de organización social junto a esta plataforma que van a buscar consolidarlo. Sí, desde la plataforma, por ejemplo, también se comienza a hacer ya un trabajo de investigación para sacar publicaciones totalmente, otra vez utilizo la palabra, independiente, es decir, que no sale con ninguna editorial o alguien que nos diga, oye, no pongas esto, no, no, sino que dar datos ahí severos. Uh-huh. ¿Y cuál es, un poco, no sé si nos puedes adelantar, cuál es el diagnóstico que ustedes podrían presentar sobre las artes escénicas en el fanzine o en la plataforma? A breve rasgo, una mega preocupación es el Ministerio de Cultura, no hay leyes claras, ¿no es cierto?, para las artes escénicas. Pueden estar ahí, pero no pasa nada. Entonces, creo que no es una cuestión de ir a solicitar, sino exigir. Uh-huh. ¿Y quién debe hacer eso? Nosotros, el pueblo, digámoslo así, o los obreros. Entonces tenemos que ir a pedir las cosas que se hagan. Y no solo luchar en la institución o buscar cambios ahí, sino también fuera de estas instituciones. Es decir, en la realidad, tomarnos la realidad, que es por donde estamos caminando. ¿Ya cómo está la consolidación de la plataforma? Está súper chévere porque hay... ¿Se han sumado colectivos, grupos? Sí, exactamente. Hay... Pucha, estamos en total como 25 personas. Y cada uno o dos, tres forman diferentes colectivos o vienen de diferentes colectivos y también de diferentes espacios, no solo de gente que ha estudiado en la academia, porque acá en las artes, como sabemos, no solo se forma ahí, sino de la persona que quiere hacer, lo hace a pulso, ¿no? Para la gente que quiera seguir o ser parte de esta plataforma, porque la audiencia de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, lo que está consolidada por el público y también por los artistas, ¿cómo sumarse? Pueden encontrarlo, bueno, nosotros estamos como Cuco Teatro y la plataforma es Plataforma Caminantes del Sur. Está en Facebook, ustedes pueden dar like y... El primer contacto ahí. Sería ahí, ya van un poco conversando. Escriben, ajá, y todo. No hay ninguna bronca, no se necesita ninguna experiencia, sino la idea de accionar y hacer las cosas. Para este sábado 16 a las 20 horas... Bueno, una corrección, compañero, sí, perdón. ¿Cómo? Que te lo... Es el sábado 23 a las 18 horas y el domingo 24 a las 18 horas 30. Ah, sí, porque funciones. Tenemos otras fechas, ¿no? Sí, esas son las... sábado 23 y domingo 24 son las funciones de Tulipanes Última Morada ahí en el Teatro Casa Malayer. Perfecto, pero el sábado tenemos lleno, ¿no? Lleno ya. Sí, el sábado ya. Sí, ya. El domingo 24 sería la última función, entonces la invitación para que ustedes, el público, pueda acercarse a este trabajo. Hagan la invitación ahora sí, para ¿cómo lo hacen para que puedan adquirir las del 24, que es lo que nos queda? Bueno, invitadísimos todos y todas. Les recuerdo que la función Tulipán es mi última morada está dedicada de adolescentes para arriba, no es para niños y niñas, pero va a divertirse un montón igual, a pesar de que es un drama. O sea, venga y pásela súper, súper bien. Y es el sábado 23, que están agotadas, pero venga el domingo 24, que todavía puede hacerlo. Escríbanos por correo electrónico y usted también puede ver ahí los... números telefónicos. 6:30, ¿no? 6:30. Ya, y bueno, el mismo rato lo consiguen en Casa Teatro Mala Hierba. Sí. De preferencia llamen al tiro ya, digamos, para que no se queden sin entradas. Perfecto, queremos agradecerles y vamos a hacer un corte y enseguida continuamos con más información.